querido. Hoy te canto a ti, a tus calles y barrios, Plaza de San Juan, Cuevas de Tara, el Ejido Verde, San Gregorio Centenario, San Gregorio Centenario, San Francisco Singular, ciudad de mi niñez. Antigua capital, Calero Pardilla, Ariarte, ahí está. De mi niñez, antigua capital, Calero Pardilla, Cariarte, ahí está.